Vamos a tomar nuestro lugar, hermanos, y vamos a continuar con el programa de hoy. Lamentablemente el tráfico nos interrumpió, yo creo como una hora, ¿no? Ahí, formados en la caseta, y de antemano les ofrecemos una disculpa, pero ya estamos aquí, listos para un programa de 4 horas, entonces, no se muevan de sus asientos. Capítulo 4 del Evangelio de Marcos. Vamos a procurar apurarnos en este pasaje, y después de eso vamos a dar lugar a unos cantos, y continuaremos con el programa para tener el espacio para los hermanos. Entonces, este pasaje está en capítulo 4 de Marcos, versículo 37. Dice: se levantó grande tempestad de viento y echaba las olas en el barco, de tal manera que ya se henchía, que ya se llenaba, se hundía. Y Cristo estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dice: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose increpó al viento y dijo a la mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y fue hecha grande bonanza. Y a ellos dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados, atemorizados? ¿Cómo no tenéis fe? Y temieron con gran temor y decían el uno al otro: ¿Quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Y tenemos este pasaje. Quisiera que una vez más nos encomendáramos a Dios en oración para declarar su palabra y concentrarnos en ella. Nuestro Padre Celestial, rogamos en este momento, Señor, tu ayuda, tu bendición para tu palabra, Señor, que sigas hablando a nuestros corazones, que tu evangelio siga llenando nuestras almas, que seamos ayudados por tu Espíritu Santo para comprender la verdad. Sabemos, Padre, que esta es la obra tuya, Señor, que solamente por la influencia de tu Espíritu Santo este evangelio puede ser creído. Y suplicamos, Padre, que así sea, y que muchos de nuestros familiares y amigos que han venido el día de hoy reciban en su corazón el mensaje de tu evangelio, Señor. Damos las gracias y te pedimos esas cosas en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Entonces, tenemos este pasaje aquí, y sin lugar a dudas, muchas veces quizás hemos hablado de este tema, hemos señalado parcialmente algunas enseñanzas de este pasaje, y podemos decir en primer lugar que este pasaje nos es útil, como toda la palabra de la Escritura. La Biblia nos dice que toda Escritura es útil para enseñarnos, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que seamos personas preparadas, ¿no?, para toda buena obra. Y casi todos nosotros estamos familiarizados con las epístolas, familiarizados con las cartas instructivas del Nuevo Testamento, y con las definiciones de la fe, de la gracia, las doctrinas de la justificación, el proceso de la santificación, las doctrinas de la gracia. Pero al estudiar este pasaje, yo quisiera que nos concentráramos y volviéramos a tomar los evangelios. Los evangelios fueron escritos con el propósito de hablarnos de alguien en quien nosotros hemos creído, de alguien en el cual nuestra alma se alegra, de alguien en el cual nuestra alma se goza. Fueron escritos para hablarnos de Cristo. Fueron escritos para enseñarnos acerca de Él como Rey, como Mesías, como ser humano. Y si nosotros hemos sido predestinados para ser hechos conforme a la imagen de Cristo, Si el proceso de santificación consiste en que nosotros crezcamos para ser semejantes a Cristo, es obvio que necesitamos saber de Él, es obvio que necesitamos mirarlo a Él, es obvio que necesitamos saber cómo Él respondía, cómo Él enfrentaba los problemas, cómo Él enfrentaba las circunstancias. Algo maravilloso tenemos en esa palabra. El Espíritu Santo ha inspirado 4 evangelios, 4 testimonios distintos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, para hablarnos de la misma persona. 4 personas diferentes, vamos a decirlo así, en su formación, pero que nos hablan del mismo Jesús, de su misma palabra, de su misma persona. Si nosotros hemos estudiado el Nuevo Testamento, nos dice que nosotros somos como ramas y que la productividad y la fructuosidad de las ramas depende de que estén perfectamente injertadas en el tronco, injertadas en la vid. Cristo dijo: yo soy la vid verdadera. Toda rama que está bien unida conmigo produce fruto. Entonces, ¿cómo no nos ha de interesar ahora leer los evangelios? Claro que sí, considerar en cada uno de ellos detenidamente, porque nos hablan de Cristo, porque nos hablan de Él, la fuente de toda bondad, la fuente de toda gracia. Ay, este reloj, ya se me había perdido el reloj, ya lo encontré. Si no, luego nos vamos de largo y salimos de aquí hasta las 11 de la noche. Entonces, y por esa razón quisiera que viéramos este pasaje. Debemos releer continuamente acerca de la vida de Cristo en los evangelios, valorar cada una de las observaciones, valorar cada una de las expresiones que los evangelistas usaron para hablarnos de Él. Y usaremos pues este pasaje en Marcos 4. Y el pasaje nos habla de que Jesús y sus discípulos cruzaron el mar de Galilea. El mar de Galilea es un mar que está ubicado aproximadamente a 210 metros bajo el nivel del mar. Esto significa estar rodeado en algunas partes por montañas de entre 1500 y 3000 metros de altitud. Ahí hay vientos muy helados, vientos muy fríos, que se encuentran con ventiscas también calientes, que eso es exactamente lo que produce la tempestad y lo que vemos aquí. Es decir, ese encuentro de aire frío con aire caliente produce lo que nosotros diríamos una tempestad, un huracán, un tornado, un torbellino, pudiera ser de lo que estamos hablando. Y resulta que ellos iban atravesando y entonces les alcanzó este torbellino, esta tempestad. Estaban atravesando el lado, vamos a decir, del lado occidente al lado oriente del lago, aproximadamente 13 kilómetros de ancho y 21 kilómetros de largo. Y así fueron sorprendidos con esa tormenta, y ellos lucharon para sacar el agua mientras Jesús estaba recostado en el cabezal, dice, y dormía. Y ellos tuvieron miedo de morir. Pudiera decir, no, ¿por qué tuvieron miedo? Pues si son pocos kilómetros, a lo mejor están, ustedes están acostumbrados a ser triatlonistas y corren 40 kilómetros en bicicleta y luego se echan su maratón de 40 y nadan 10 kilómetros. Para ustedes hundirse ahí probablemente, dice, no significa nada, rápido llego a la orilla, ¿verdad? Pero para la gente normal y aún para los nadadores, créame, encontrarse en medio de una tempestad, aunque tú seas muy buen nadador, te ahogas. ¿Por qué? Porque son olas muy grandes, son turbulentas. He visto personas, se tienen enfrente uno de ellos, que se puede ahogar con el agua en la cintura, ¿no? Te arrastra una ola y ya no sabes ni dónde andas, ¿verdad? A cualquiera le puede pasar eso. Lo he visto varias veces, no voy a mencionar nombres para no avergonzar a nadie, pero así está el asunto. Ahora ellos luchaban Y los discípulos acuden y le despiertan, y Jesús se levanta y calma la tempestad. Después habla a sus discípulos y finalmente ellos quedan asombrados. Si nosotros quisiéramos hacer un bosquejo más o menos de ese pasaje, hablaríamos primero las tormentas, ¿no? Las tempestades de los creyentes. Segundo, hablaremos de la humanidad de Jesús. Después de eso, hablaríamos de la reprensión de Jesús a sus discípulos. Hablaríamos, por supuesto, de la acción autoritativa de Jesús que calma la tempestad, autoritativa, soberana de Jesús calmando la tempestad. Y después nos fijaríamos en el último punto de cómo los discípulos se maravillaron en él. Entonces, vamos a tratar de hacer en ese bosquejo, platicarlo en una forma breve, y creo que puede ser de mucha ayuda para todos nosotros. Algunos de nuestros invitados en este día, que quizás esperaban alguna otra cosa, les pido que tengan paciencia. En la segunda parte hablaremos del asunto de la boda, del matrimonio y de esas cosas. Por el momento tengan paciencia. Bueno, lo primero que nos vamos a fijar aquí es, en la barca iban varios discípulos, los discípulos de Jesús, y hay mucha gente hoy en día que piensa por el hecho de ser cristianos, que por el hecho de ser creyentes en Jesús, nosotros no tenemos ningún problema ni ninguna dificultad en la vida. Error, error tremendo, ¿no? Aquí está el asunto. Los hijos de Dios tienen tempestades en sus vidas. Los hijos de Dios tienen problemas en sus vidas. Los hijos de Dios se enfrentan con dificultades. Quizás algunas personas hoy en día, con el evangelio superficial y moderno que a veces llegamos a escuchar, pudieran pensar que Cristo les iba a proteger de las vicisitudes, de las crisis. Pero allí estaban, en medio de una tormenta, en medio de un remolino, pensando que podían morir. Y algunos pensarían, oye, si Él hizo milagros, sanó a las personas, resucitó a los muertos, ¿no podía evitar que esto sucediera? Y una vez más volvemos a enfatizar, usted tiene que mirar algo, ¿no? El evangelio nunca enseña que Dios va a terminar con los problemas de este mundo. Este mundo es un mundo caído. Este mundo es un mundo que ha sido contaminado y contagiado con el pecado. Dios no está resolviendo el problema habitacional de este mundo. Dios no está resolviendo el problema de las desigualdades económicas, de las injusticias. Esas cosas no las está resolviendo. Esas cosas continuarán hasta que este mundo termine. De hecho, la paga del pecado en relación con este mundo es que este mundo va a ser consumido. Los creyentes tenemos la esperanza de la vida nueva, de un cielo nuevo, de una tierra nueva, de un mundo donde no hay pecado, pero este mundo será consumido. Este mundo está plagado de problemas. Si cada uno de nosotros dijera, no, vamos a salvar a las ballenas o a los delfines, o vamos a formar una brigada para salvar a los venados, o tendríamos que formar brigadas y brigadas y brigadas. Y estaríamos en un error, porque estaríamos más preocupados por los animales que por los seres humanos, ¿no? Y Dios en el día final nos diría, ¿cómo fuiste a salvar ballenas? ¿Y cómo fuiste a salvar venados? ¿Y nunca te interesó ir a predicar el evangelio y saber un poco más del evangelio de Cristo Jesús? Y seríamos reprobados delante de Él. No nos toca a nosotros salvar a las ballenas y no nos toca a nosotros salvar a los delfines. Nos toca predicar el Evangelio. Eso es para lo que hemos sido llamados. Ahora, entonces, una vez le preguntaron a Cristo y llegó un joven muy rápido y le dijo: Maestro, maestro, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. Y claro, ahí tenemos al licenciado Jesucristo haciendo un asunto, resolviendo un problema legal. No, no vamos a encontrar eso en la Biblia. Eso no lo vamos a encontrar. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Cristo resuelve el problema principal de los seres humanos. El problema principal de los seres humanos es el pecado. Y Cristo lo resuelve a través del arrepentimiento y la fe, del perdón de pecados que Él ha puesto en su Hijo Jesucristo. Quizás las personas digan: no, ese no es mi problema principal. Ahorita lo que me hace falta es que traigo por ahí un negocito, es que traigo por ahí un asunto, o traigo por ahí una enfermedad, o traigo... Yo tengo otros problemas, para mí lo económico no cuenta. Y tú tienes un montón de problemas. El asunto es que estás pasando por alto lo que Cristo dijo. Estás pasando por alto el hecho de que al final de tu vida en este mundo saldrás y serás juzgado en el tribunal de Cristo por tu comportamiento en relación con los mandamientos que Él ha puesto sobre los hombres, sobre la idolatría, sobre el hecho de no hacerte imágenes, sobre el hecho de no apartar el día del Señor, sobre el hecho de tomar en vano su palabra, sobre el hecho de no guardar su día, de no honrar a los padres, por el hecho de matar, de odiar, juzgado por el hecho de ser adúltero, o por el hecho de ser fornicario, o por el hecho de ser un ratero, o un mentiroso, o un codicioso, o cosas semejantes a estas. Entonces, visto desde esa perspectiva, cada uno de los seres humanos tenemos una cuenta muy grande que enfrentar y que pagar. Y si nosotros estamos más preocupados por la cuenta del banco, amigo mío, si tú sales esta noche, o si sales cualquier día de este mundo, y no estás reconciliado, y no estás arrepentido, la pena para ti será eterna. Has valorado mal la vida. ¿Cuánto puede vivir un hombre en este mundo? ¿100 años? Vamos a ponerle 100, muy saludable y todo lo demás. 100 años. ¿Cuánto dura la eternidad? ¿Mil millones de años? Dura un poquito más de 1,000,000,000 de años, ¿verdad? Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Estamos valorando mal, le estamos dando más importancia al asunto de las cosas terrenales y estamos dejando por fuera las cosas eternas. Que Dios nos abra el entendimiento para comprender lo que es eternidad, eternidad. Llévate a tu mente esa palabra, eternidad. Las cosas que son para con Dios son eternas, son para siempre. Si tú estás disgustado con Dios, no reconciliado con Dios, es eterno, es para siempre, llévalo en tu mente. Y si tú te reconcilias con Dios, es para siempre, eternamente en Cristo Jesús. Estás pensando en el tiempo de ahora, ¿qué importa si estás enfermo 40 años? Usted y yo tenemos que entender que estos 80 años, estos 100 años que vivimos, es solo el principio de nuestra vida. Es solo el comienzo, unos cuantos segundos de toda la eternidad. Y usted está preocupado más por esos segundos que por toda la eternidad. ¡Qué cosa terrible! Hemos hablado de las personas que confunden el estuche y el diamante, ¿no? Hablando del hombre. El estuche, el cuerpo y el alma, el diamante. Y todos dicen: ¡ah! ¡Qué bonito estuche! Y agarran el diamante de 1 kilo, ¿no? Y dicen, lo tiran y dicen: ¡ay! ¡Qué estuche! El estuche que yo estaba esperando. Y lo guardan ahí abajo de su cama y dicen: ¡ay! ¡Qué estuche tan bonito tengo! ¿Me lo prestas? No, es mío. Ese es un estuche que toda la vida he buscado. Y vea cómo cuidan los hombres, ¿qué cosa? El estuche. Y han tirado su alma, han tirado la piedra y se han preocupado. Bueno, no nos desviamos. Las cosas del alma son eternas y hay que preocuparnos por ellas, ¿no? Ahora, aquí usted tiene el hecho, ¿no? Es provechoso entender que los creyentes no estamos exentos de encontrar tormentas y tempestades en nuestra vida. ¿Sí? Nunca se comprometió Cristo en su evangelio a eliminar las tormentas de nuestra vida. Como embajadores de Cristo podemos anunciar el perdón de pecados, el arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús para salvación por pura gracia, pero jamás en el paquete del Evangelio se nos ha dicho algún versículo que diga está incluido salvación más dinero, o está incluido salvación más prosperidad, o está incluido salvación más sanidad del cuerpo, o salvación más cero problemas, salvación más cero tempestades. No hay ningún versículo que diga eso, ¿verdad? Si usted tiene un deseo interior o secreto que sea así, entonces le ruego que lo piense otra vez, porque va a llegar un momento en su vida en que usted choque con ese asunto, ¿no? Usted tiene el deseo secreto de que Dios le haga millonario, ¿no? Entonces dice, no, Dios me tiene que hacer millonario. En el momento, va a llegar un momento en una disyuntiva en que usted, Dios no me ha hecho millonario. ¿Sabe qué va a provocar eso? Que usted se aparte del Evangelio pensando que Dios no le ha cumplido. Que usted se aparte del camino pensando, no, yo siempre pensaba que Dios me iba a hacer millonario y resulta que no fue así, entonces ahora ya me estoy enojando. Ahora, entonces, como estamos platicando, ¿cómo podríamos discernir? ¿Cómo podríamos discernir entre un creyente verdadero y un creyente falso si no hay tormentas y tempestades en nuestra vida que prueben nuestra fe? Si yo tengo una piedra que es mitad piedra y una parte de oro, ¿qué tengo que hacer? Tengo que meterle fuego, tengo que fundir eso para separar la tierra, los otros metales y sacar lo precioso que es el oro, ¿verdad? Así son las pruebas para nosotros. Para que la fe que Dios nos ha dado, si tenemos la fe salvadora, resplandezca. ¿Cómo podríamos ser santificados sin las pruebas? Entonces, debemos de dejar de preocuparnos y decir, bueno, los creyentes tendremos tempestades. ¿No ha tenido usted tempestades? ¿No ha tenido problemas en su vida? Lo están esperando aquí en la esquina. A la vuelta de la esquina lo están esperando. ¿Se va a acordar de mí? ¿Se va a acordar? Si no los ha tenido, decir, sí, ¿para qué escuché ese predicador? Me dijo, parece que me echó la sal. No, vendrán problemas a su vida. Ahora, rápidamente, el pasaje nos habla también no solo que los creyentes tendremos dificultades y que no hay una garantía de no tener problemas. La garantía que tenemos es que unidos con Cristo, ¿no? Los problemas se ven diferentes. Ahora, en segundo lugar, este pasaje nos dice que Jesús era hombre verdadero. ¿Por qué nos enseña y nos habla de la humanidad? Y esto es algo muy interesante. Dice que Jesús estaba ¿cómo? Dormido. ¿Cuándo le da sueño? Algunos de ustedes ya se están durmiendo ahorita. Le da sueño si está cansado, ¿verdad? Le da sueño si se desveló, le da sueño. O sea, la Biblia nos habla de la humanidad de Jesús. Por ejemplo, cuando él fue a predicar, dice que le era necesario pasar por Samaria para hablar con aquella mujer samaritana. Y nos dice que cansado del camino se sentó junto al pozo, ahí en al pozo de Jacob, para pedirle agua a una mujer, ¿verdad? Y él estaba, ¿qué dice? Cansado. Aquí lo vemos durmiendo. A veces nos dice cansado. Cuando estaba frente a la tumba de Lázaro, que le dijeron, Lázaro, el que amabas está muerto, ¿qué hizo? ¿Lloró? Entonces, es bueno escuchar, ¿no? Que tenía sueño, que sentía tristeza, que se cansaba. Y es algo que nos deja asombrados. Aquel que hizo, que creó los cielos y la tierra, andaba como un pobre ser humano, cansado y fatigado, ¿no? El que gobernaba el universo tomó sobre sí un cuerpo frágil y débil como el tuyo y como el mío, con excepción del pecado. Aquel que moraba entre los querubines descendió a la tierra a vivir en medio de los pecadores. Entonces, es de gran consuelo entender que Jesús era verdaderamente hombre, porque aquel en quien confiamos no es alguien que ignore que es ser un ser humano. No decir, ah, no, pues qué chiste, Jesús era Dios, tuvo las tentaciones, tuvo los problemas, pero Él era Dios, pues qué chiste, ¿no? Él pudo pasar todas las pruebas. Cuando Él estuvo aquí era verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Pero Él vivió aquí como ser humano, como tú y como yo. Se vació a sí mismo, dice el apóstol Pablo. ¿Sí? Se negó a manifestar toda la gloria de sus atributos entre los seres humanos y apareció como el simple hijo del carpintero. Es el Todopoderoso, pero Él sabe lo que es ser hombre. Es nuestro mediador, pero tiene emociones. Es nuestro salvador, es un gran mediador, pero es al mismo tiempo un salvador que nos comprende. Ve usted en Hebreos 4:15, la Escritura nos dice... Dice ahí 4:15, no tenemos un pontífice, un sumo sacerdote, que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, mas uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, entendiendo esto, dice, lleguémonos, acerquémonos confiadamente al trono donde se otorga el favor no merecido, la gracia, para alcanzar misericordia y para hallar gracia para el oportuno socorro. Con Él no nos podemos sentir incomprendidos. ¿Por qué? Porque es un ser humano como nosotros. Al considerar la humanidad de Cristo nos sentimos comprendidos. Comprendidos. Es algo muy interesante. Él es alguien... Nos dice la Escritura, experimentado en quebranto, fue despreciado, desechado. E Isaías nos dice que era un varón de dolores, que tenía experiencia en los quebrantos, en la depresión. Son problemas que los seres humanos padecemos, ¿no? De repente decimos, ay, ¿qué pasó con fulano? ¿Por qué no vino a trabajar? Está deprimido. Ay, pero ¿cómo que está? Está deprimido, está enfermo. Está, no sabe qué hacer, le duele mucho la cabeza, está muy estresado, le salieron ronchas en todo el cuerpo porque se estresó con un problema muy grande que tenía, etc. ¿Cómo valoramos el hecho de que Jesús tenga un cuerpo, una humanidad como la nuestra? Porque puede comprendernos. Tú no le puedes decir a Él, ¿no? No, no, es que tú no me entiendes, tú eres Dios. No, Él es un ser humano, te puede comprender, nos puede comprender. Y es una gran sabiduría de parte de Dios unir las dos naturalezas, la naturaleza humana, la naturaleza divina. ¿Por qué? Porque lo hace a Él el mediador perfecto, el mediador que se puede compadecer de nosotros y al mismo tiempo el mediador todopoderoso que puede socorrerte en el momento de tu necesidad. Ahora, si nosotros valoramos este asunto, ¿no? Alguien que puede comprendernos. Cuando tú sientes dolor, dices, ¿quién me puede comprender en medio del dolor? Jesús fue experimentado en dolor, ¿verdad? ¿O no? ¿Sufriría dolores? ¿Ha experimentado usted que le claven un clavo en la mano o en la pierna, que le claven una corona de espinas? Dicen, no, ¿por qué te quejas? Es que soy pobre y necesitado, y dicen en las fábricas, ¿no? Y de familia numerosa además. Entonces, pobre, necesitado, Jesús no tenía donde recostar su cabeza. Algunos dicen, es que nadie me comprende porque los que me amaban, mi familia me dejó, me abandonaron, todos me dejaron solo. ¿Jesucristo puede compadecer a alguien así? ¿Fue abandonado Él alguna vez? Sus discípulos le dijeron, primero morimos antes que abandonarte. ¿Y qué pasó a la mera hora? Todos huyeron. Algunos dicen, no, es que Soy una persona que ha sido calumniada, me acusaron falsamente, me corrieron del trabajo. Sí. ¿Y tú crees que Cristo no fue incomprendido? ¿Que Cristo no fue calumniado? ¿Fue juzgado por una causa incorrecta, acusado falsamente, con testigos falsos? Y cerró su boca, enmudeció y encomendió su causa al que juzga justamente. ¿Puede socorrerte cuando cometan alguna injusticia contigo? ¿Sabe lo que se siente? Porque hay muchas personas que dicen así. Vamos a hablar de las esposas. No, es que tú no sabes, el esposo que yo tengo es una calamidad, es así, es así, y eso es de otra manera. Y tú no sabes, la esposa que yo tengo no se sujeta, es rebelde, es gritona, hasta me pega y todo lo demás. Y cada quien está pensando, no, eso no le puede pasar a nadie más que a mí me ha pasado, ¿verdad? Y dicen, nadie más me puede comprender. Cristo te puede comprender. Es su humanidad. Nadie le puede contar lo que es ser humano. Fue tentado en todo. El diablo buscó que él se rebelara, que saliera del camino, que desobedeciera, que trastabillara y tropezara como hizo tropezar a Adán. Pero tal cosa no sucedió. Cristo se mantuvo fiel. En el desierto, toda su vida fue tentado, asediado por el enemigo para rebelarse. Y a veces nosotros decimos, no, es que tú no sabes, yo tengo tanta tentación en el trabajo, acá donde ando caminando, tanta tentación, mis ojos, mis oídos, no puedo vivir en este mundo. Imagínate, Él es el santo, en medio de pecadores. Él sabe lo que tú estás experimentando. Cristo fue abandonado y experimentó gran estrés y tensión en la cruz, ¿no? Decía, ¿por qué me has abandonado? Cargando el pecado de todos aquellos que creemos en Él, realizando esa maravillosa sustitución, el hecho de que Él llevó los pecados de aquellos que hemos creído y confiado en Él, y así nosotros fuimos librados de la ira que fue descargada sobre nuestros pecados en Él. Así su muerte fue al pecado, fue nuestra muerte al pecado, y su resurrección fue nuestra resurrección a novedad de vida. Así fuimos salvados, así fuimos cambiados. Él puede compadecerse. Es bueno saber que Él es verdadero hombre y verdadero Dios y puede comprendernos y ayudarnos como nadie más puede hacerlo. Algunas personas dicen, no, es que yo no puedo platicar. A veces platicamos con personas y les comenzamos a decir algo y luego te frenan, te juzgan y te dicen tú no. Pero cuando encuentras a alguien que te escucha, hasta cuando terminas de hablar, no, espérate, hasta yo pago el café, hasta pagadores nos hacen, yo pago el café, con tal de que me estés escuchando, hasta pago el café, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, agradecemos tanto que nos oigan, hermano. El trono de la gracia está dispuesto para que tú lo asaltes, para que tú lo asedies, para que tú toques a la puerta y digas, Señor, escúchame mis ruegos, quiero hablar contigo, quiero contarte mis problemas, quiero dejar en tus manos mi vida, quiero que seas mi Señor, que me dirijas, que me gobiernes. Pero con la persona que puede comprendernos, no acudimos a Él, no tenemos tiempo de orar. Cuando Él nos habla por su palabra, no tenemos tiempo para leer. Qué terrible descuido por nuestra parte, ¿no? Ahora rápidamente, usted puede notar que aunque los creyentes sean verdaderos discípulos, los creyentes pueden caer en pecado. Podemos caer en pecado. Aquí lo de un pecado, y el pecado es, ahorita estuvimos por ahí en el sur del país, en Oaxaca, y estábamos viendo ahí los árboles de mango cada 3 metros, y se sabe cómo vienen los mangos. ¿Cómo vienen los mangos? En un racimo, ¿verdad? No vienen solitos. Así es el pecado, viene en racimos, ¿verdad? Y aquí lo vamos a ver. Cuando ellos estaban en medio de la barca, nos encontramos, ¿no?, que los creyentes no son perfectos. Solo Cristo es perfecto y Él es el modelo a seguir. Aquí vemos a los discípulos llenos de temor. En medio de la adversidad y el peligro, no es que tenían un temor reverente a Dios. No, se estaban muriendo de miedo pensando que iban a morir ahí ahogados. No era el temor reverente, era el miedo a morir ahí ahogados. Entonces ahí vemos, aparece Cristo con su todo poder, con su gracia soberana, con su poder soberano, y le habla al viento. ¿Le ha hablado usted al viento? Dice, no, estas palabras son como palabras dadas al viento. ¿Y qué pasa ahí? Se van, se pierden en el aire, ¿verdad? Pero qué extraña cosa. Cristo le habló al viento, le habló los elementos, ¿y qué cree? Que los elementos le obedecieron. Y en el momento que Él dijo a la tempestad, calma, la tempestad se apaciguó. De la misma manera que separó las aguas de las aguas, de la misma manera que mandó a las semillas germinar, de la misma manera su poder creador, su poder sustentador, ese es el poder que estamos viendo, y es el poder que está en Cristo Jesús, poder suficiente para vencer el pecado, poder suficiente para vencer la tentación, poder suficiente para perseverar en la obediencia. Para nosotros que somos pecadores y necesitamos su gracia y su poder, hemos de buscarlo, hemos de rogar por él. Así que el temor patológico que vemos aquí, estaban ansiosos, estaban apurados, otro mango, se acercaron al Señor, y las palabras que registra Marcos son muy interesantes, ¿no? Fíjense bien. Si un hijo de ustedes le preguntara, papá, ¿vamos a desayunar mañana? ¿Qué pensaría usted? O sea, ese hijo está pensando, a lo mejor mi papá no tiene para que desayunemos mañana, ¿verdad? ¿Comeremos mañana, papá? Nuestros hijos no nos preguntan eso, ¿por qué razón? Porque están seguros que nosotros hemos de proveer. Así que cuando los discípulos le preguntaron a Cristo, Señor, ¿no te das cuenta? ¿No tienes cuidado que perecemos? ¿Qué estaban implicando? Estaban implicando, había incredulidad ahí, había rebeldía, había inseguridad de que Cristo pudiera proveerles, de que Cristo pudiera protegerles, estaba implícita la incredulidad. Acababan de verlo en sus milagros, en sus acciones, y sin embargo, ahí está la incredulidad asaltándoles. Y además note que cuando nos llega la tempestad, como que el cerebro se desconecta, ¿no? Y empezamos a actuar en una forma loca, ¿verdad? ¿Ha visto usted cuando ocurre un incendio en una oficina? O sea, es un corredero para todas partes. El extinguidor está, bueno, siempre tiene que estar en un lugar visible, ¿verdad? Aquí, alto. Entonces, todo el mundo corre y el extinguidor está aquí, solo hay que agarrarlo. En una ocasión estaban quemando unos camiones y era un corredero y las llamas empezaban a levantar, ¿sí? Y una persona que caminando se subió a su camión, sacó su extinguidor, se dirigió a las llamas, lo prendió y se acabó el incendio. Ya todos estaban como a 200 metros de distancia, habían corrido, no se hubieran quemado los camiones. El cerebro se desconecta. Y es por eso que Jesús les dice a los creyentes, ¿no? Oigan, hermanos, la fe, Cristo no puede venir a creer en nuestro lugar. Cristo no puede venir a ejercer la fe en nuestro lugar. La fe es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Nosotros hemos de ejercitar la fe. Lucas 8:25, que es el pasaje paralelo. En Lucas 8:25, que es el pasaje paralelo, Jesús pregunta a sus discípulos, ¿en dónde está vuestra fe? ¿En dónde está vuestra fe? O sea, ¿por qué no la ejercieron? Y entonces nos damos cuenta, ¿no? Varios pecados han sido incluidos ahí en esa actitud. Y en medio de la prueba tendemos a precipitarnos, se desconecta la mente, solo funciona la lengua diciendo tonterías. Dios nos ha dado la fe que mueve montañas y que espera grandes cosas de Dios, pero Él no puede venir a creer por nosotros. Es nuestra responsabilidad aplicar la fe en el momento de la prueba, en el momento de la tempestad. O sea, cuando alguien llega a la prueba, cuando llega la prueba a la vida de una persona, la persona llama al pastor, llama al hermano, llama al otro, cuando lo único que necesita aprender la persona es aplicar la fe que Dios le ha dado. Estás en medio de una prueba, hermano, despierta. Estás en medio de una prueba, tu fe ha de ser probada. Pero es que es una dificultad muy grande. Ora a Dios, hay un trono de gracia y de misericordia. No estamos desechando el hecho de que tenemos que aconsejar y decir, sino estamos diciendo que muchas veces lo que tenemos que hacer es que aplicar la fe que tenemos, que Dios nos ha dado. ¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde está tu esperanza? ¿Dónde está tu paz? ¿Dónde está tu resignación? Nos percatamos que muchas veces a la hora de la prueba los creyentes estamos siendo ¿qué? Probados. Y como le dijeron a aquel gobernante persa, ¿no? El nieto de Nabucodonosor, ha sido pesado y ha sido encontrado y hallado que es falto. ¿Por qué? Porque no hemos actuado correctamente. Dice Primera de Corintios 10, en el versículo 12, vamos a apurarnos. Por lo tanto, dijo Cristo, dice la palabra de Dios aquí en voz del apóstol Pablo en su carta 10:12. Así que, hermanos, el que piense estar firme, mire que no caiga. Todos los creyentes llegamos a equivocarnos. Abraham tuvo miedo, dijo, no, voy a llegar aquí a la tierra de los cananeos. ¿Sí? Y como van a ver a mi esposa tan guapa, van a decir, no, ese lo matamos y nos quedamos con su esposa. Entonces dijo, no, es mi hermana. Y usted no puede acusar a Abraham de que era un creyentillo. O sea, no. ¿Lo quiere acusar? O sea, recuerde Génesis 12:1. Y Dios llamó a Abraham, ¿no? Deja tu casa y tu parentela y ven a la tierra que yo te daré. Y salió Abraham sin saber a dónde iba. No es un creyentillo. O sea, era una persona firme. Y sin embargo, se llenó de temor y en un momento dado en su vida, ¿qué? Mintió para protegerse. Arriesgó a su esposa, o sea, tomó decisiones equivocadas. Todo esto lo decimos ¿para qué? Para que usted tome eso como excusa. David fue protegido maravillosamente por Dios cuando era perseguido por Saúl, que quería matarlo. Y habiéndolo librado tantas veces, en un momento dado en su vida David dijo, no, dices por demás, algún día me agarrará Saúl y me matará. No, no te va a matar, si tú ya eres el rey ungido, Dios ya te ungió, tú vas a ser el rey, es cuestión solo de tiempo, de que esperes. No, me va a matar Saúl. O sea, ¿dónde está el gran rey David? ¿Por temor? ¿Por miedo? Actuamos en una forma loca, ¿no? Estas enseñanzas no son para justificar nuestras caídas, sino para prevenirlas. Usted y yo tenemos que cuidarnos para no traer un racimo de mangos a nuestra vida, ¿verdad? Un racimo de pecados que descarrilen el tren. Debemos de cuidarnos. Ahora vemos la maravilla, ¿no? Dios le habla a la tempestad. El Señor no solo reprendió a sus discípulos, ahora le habla a la tempestad y la tempestad le oye. Y la tempestad se calma. Y hermanos, podemos comparar quizás el corazón de una persona, el corazón de un creyente sea así, agitado, ¿no? Agitado por la pasión, agitado por el temor, agitado por el miedo, agitado por la ansiedad, agitado por el qué pasará en el futuro, agitado por qué pasará con mis pecados, qué pasará por todas esas cosas, qué ocurrirá. Oh Señor, calma la tempestad que hay en mi corazón, dame paz a mi alma. Y créame que eso es lo que pasa cuando uno es perdonado y reconciliado con Dios. El corazón agitado se estabiliza en Cristo. El Señor calma la tempestad. El Señor nos puede librar de la tentación. ¿Qué es lo que queda para nosotros? Nos fuimos un poco rápido, pero no importa. ¿Qué es lo que queda para nosotros? Los discípulos, después de ver todas estas cosas, dice la Escritura que se maravillaron. Amigos que nos visitan, amigos que están aquí, que quizás han escuchado pocas veces el Evangelio, ¿sabe qué es lo que ha pasado en nuestras vidas? Hemos escuchado como usted un día, después otro día, después otra vez. ¿Y sabe lo que ha pasado? Hemos visto a Cristo. Hemos visto el poder de Cristo perdonando pecados. Hemos visto la gracia de Cristo reconciliando a los pecadores. Hemos visto la gracia de Dios calmando la tempestad de nuestras almas. Hemos escuchado su voz. Hemos creído su evangelio. Nos ha hecho ver el pecado, nos ha hecho ver la realidad de nuestras vidas para conducirnos y postrarnos delante de Él y decir: Señor, he vivido mi vida en forma equivocada, ya no quiero vivir igual, ya no quiero ser el Señor de mi vida, quiero que tú gobiernes y dirijas mi vida. O sea, me postro delante de ti arrepentido y humillado, pidiéndote que me perdones, pidiéndote que me salves y que tú dirijas mi vida. Eso es lo que hemos visto, eso es lo que ha ocurrido. Hemos quedado maravillados al conocerle. Y este es el asunto, cuando hablábamos al principio, ¿en qué consiste el ser cristiano? No es el ser mejor uno que otro, no consiste en saber más. ¿En qué consiste? Consiste en conocer a Cristo, consiste en ser conocidos por Cristo, consiste en tener una relación viva y personal con Cristo. De eso se trata, de eso se trata el asunto. Evidentemente, hermanos, Jesús sigue vivo. Evidentemente, ese Jesús del cual usted oye sigue vivo. Murió, sí, pero resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre. Jesús sigue vivo, está en todas partes, es omnisciente, es omnipresente, está vivo. Y créame que mucho de la frialdad y el adormecimiento en que a veces estamos hundidos se debe a que tratamos con Cristo solamente intelectualmente. O sea, si usted recibiera de su esposa un trato como si usted fuera una servilleta o una taza, ¿qué le parecería? No le gusta, ¿verdad? O si usted fuera la repisa de la casa o el mueble más grande, ¿le gustaría ser tratado así? Ahí está el mueble, existe, ¿no? Pero está allí. Y a veces tratamos con Cristo de esa manera, tratamos con conceptos, pero Él es real, está vivo. Trátelo como una persona viva, porque está vivo. Es una persona real. Deje de considerar el Evangelio como un conjunto de principios prohibitivos. No hagas esto, si hagas esto, no hagas esto, si haces aquello. Considérelo como la revelación de un Dios vivo, de un Dios verdadero. Hay una diferencia grande entre un Dios personal y un Dios conceptual. Usted puede tener conceptos en su mente acerca de Dios, principios, doctrinas, pero si no tiene al Dios personal, si no tiene una relación viva con Él, entonces no estará con Él en el cielo. Hay una gran diferencia entre un Dios vivo y una idea acerca de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? Ahora cuando nosotros vemos el trato de Cristo con los discípulos, al igual que todos nosotros, teníamos menos 800 de coeficiente intelectual. Es decir, somos lentos, tropezamos 80 veces con la misma piedra, ya no voy a hacer esto, ¿qué sucede? Vuelves a hacerlo. Ahora sí, mi amor, ya no te voy a gritar. Y al ratito, está gritándole a la señora, ¿verdad? No, mi vida, ahora sí, ya me voy a sujetar a ti. Prometo ser una mujer obediente y sujeta. Y al rato la mujer obediente y sujeta te está aplicando una quebradora ahí. Ay, te está matando. ¿Sí me explico? ¿Cómo obediente y sujeta así? No. Y dijo, ya no lo voy a... Y lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer. Así somos. Y el trato comprensivo de Cristo con sus discípulos, ¿no? Como nosotros eran lentos, no entendían. Mientras Él anunciaba, ciertamente, ¿sí?, el Hijo del Hombre es necesario que sea levantado y crucificado. Y ellos estaban pensando, oye, cuando se muera, ¿quién va a ocupar su lugar? ¿Quién va a ser el mayor? Ellos estaban pensando quién era el mayor, quién iba a ocupar el lugar que Él iba a dejar vacío. Cristo les daba instrucciones importantísimas y ellos estaban pensando quién era el mayor. Hermanos, no hay mejor maestro que Cristo. Seamos pacientes con los que tenemos cerca y con los que están alrededor, con los que se acercan al Evangelio, porque Cristo ha sido muy paciente con nosotros. En último lugar, leamos los Evangelios. La única forma de tener una relación viva y personal con Cristo es sabiendo más de Él, buscándolo, viéndolo en cada detalle, en cada punto en el Evangelio. Y recuérdelo, Él está vivo. No es un objeto, no es una idea, no es un concepto, es una persona viva. Trátelo como tal. Platique con Dios, hable con Dios, ore a Dios, reverencie a Dios. Téngalo en cuenta en todas las cosas. Y finalmente, debemos de tener cuidado con el pecado. A veces le tenemos más miedo, como hemos dicho últimamente, ¿no? Le tenemos más miedo a la santidad que al pecado. Las personas tienen miedo de ser santos, tienen miedo de comprometerse con Dios, tienen miedo de comprometerse con la obediencia. Pero sí tienen valor para echarse sus escapaditas al mundo, para resbalarse, para hacer esta y otra aquella cosa mala. ¿A qué no haces esto? ¿A qué no te atreves a esto? ¿A qué sí? Y ahí está el menso del creyente, perdón por la expresión de menso. Debemos tener temor, hermanos. El pecado es un mal terrible. Terrible. Pidámosle la ayuda a nuestro Señor y roguemos para que podamos verlo en medio de nuestras vidas, que Él sea nuestro ayudador, que Él sea nuestra guía. Nuestro Padre Celestial, agradecemos en esta tarde, Señor, tu palabra, rogamos que la bendigas, Padre, que tu Espíritu Santo la haga viva en el corazón de todos los que estamos aquí escuchándola. Que creamos en ti, Padre, hazte presente en medio de nosotros, Señor. Redarguye los corazones, Padre, incendia los corazones. Trae la convicción de pecado, Señor, con tu palabra. Confronta a cada persona que está aquí, Señor, que no se vaya sin tener entendimiento, que tú le reprenderás en el día del juicio. Que si no tiene arrepentimiento y convicción, Padre, que tú en esta tarde le concedas eso en su alma, Señor, que pueda ver brillar la luz de Cristo en su mente, en su corazón. Concédenos, Padre, tu gracia trabajando y operando en las vidas de todos los aquí presentes, Padre. Rogamos que el nombre de tu Hijo sea glorificado en la salvación de pecadores, en la santificación de tus hijos, en el crecimiento de tu iglesia. Bendice, Padre, tu palabra, te lo rogamos y te damos las gracias. suplicamos que nos ayudes en el resto de las actividades de este día y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.